programa número 14. Sin antenas, sin transmisor, sin presupuesto. Esto es Buena Rima. Un programa producido desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, que lleva a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Julio Tijuana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Buena Rima, el podcast que lleva a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. En esta ocasión, déjenme anticiparles que tenemos una poesía sacada directamente de un cuento de Pepito. Para las personas que no viven aquí en México y que a lo mejor no están familiarizados con los chistes mexicanos, Pepito es el protagonista de la mayoría de los chistes aquí en México. Es un niño de unos 8 años más o menos, imagínenselo así. Muy tremendo, muy precoz, que siempre se mete en problemas, pero que tiene una habilidad muy especial para salir de los problemas de una manera graciosa. Así que sin más, vamos directamente a la poesía de este episodio, el episodio número 14 de Buena Rima. En la clase de Pepito, un día les encargaron artículos de botiquín que los alumnos llevaron. Dinos lo que trajiste, la maestra pidió a Rosita. Traigo algunas vendas dentro de esta cajita. ¿En tu casa del botiquín hicieron algún comentario? Dijeron que es muy bueno tener lo necesario. ¿Y tú, Ramón, qué trajiste? Alcohol, dijo enseguida. ¿Qué dijeron en tu casa? Que limpia bien una herida. Justo en ese momento, Pepito al salón entraba. Un gran tanque de oxígeno sobre la espalda cargaba. ¡Excelente, Pepito, excelente! ¡Pero qué buena contribución! ¿Quién te ha dado ese tanque para agradecer su donación? Mi abuelo, dijo Pepito, su voz algo dudosa. La maestra se dio cuenta que ocultaba alguna cosa. ¿Y cuando el tanque trajiste, tu abuelo algo te dijo? Sí, gritó. ¡No te lo lleves, muchacho canijo! Está usted escuchando Buena Rima. Tal vez debería de ir al psicólogo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta poesía? Por favor, envíenos sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Usted está escuchando Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com y envíe sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Continuamos. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. El tip de esta semana es que visiten la página podcast411.com. Este es un programa, es un podcast donde se hacen entrevistas a las diferentes personas que producen podcast. Es un programa en inglés, pero tiene entrevistas con personas que ya tienen pues mucho tiempo, si pudiéramos decir así, porque en realidad todo este movimiento de los programas transmitidos en formato MP3, pues en realidad tiene apenas poco más de un año, pero las entrevistas que hacen allí pues son con personas que ya tienen algo de experiencia, que son reconocidos dentro del medio de los podcasts y que han tenido éxito con sus programas. Pueden encontrar este programa en podcast411.com. Les voy a poner un link en el blog de Buena Rima. Muy bien, pues sin más, les agradezco su atención y los espero aquí en el episodio número 15 de Buena Rima. Hasta la próxima. Buena Rima es llevado a ustedes bajo la licencia Creative Commons de atribución no comercial, no derivados. Esto es, copien y distribuyan libremente los episodios sin modificarlos y sin hacer uso comercial de ellos. El tema musical de Buena Rima es de Omar Egan. Visiten su página en pingüinux.com. ¡No te lo lleves, muchacho canijo.